Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a este es su programa Diálogo Bíblico. Junto a mí está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo. Queremos en primer lugar agradecerles por la comunicación que siempre tienen con nosotros, ayudándonos a incentivarnos a llevar adelante este programa. Y también queremos recordarles que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana para que usted sintonice la emisora o visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios como también otros materiales para el crecimiento espiritual y el conocimiento acerca del tema que estamos tratando, que es la honestidad para con Dios. Así que son invitados a estas audiciones como también a sintonizar la emisora en su programación habitual. El tema, como decíamos, está relacionado con la honestidad para con Dios. Es extraño a veces, pero Dios tiene los mejores deseos para el ser humano. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahí está en Hebreos 8:10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblos. Qué linda relación que quiere tener el Señor con nosotros en realidad. En esto el Señor está mostrando su amor hacia nosotros, a pesar de que muchas veces nosotros no lo entendemos así. Fíjate, cuando el Señor pide el diezmo, lo dijimos en algún momento, es para que el espíritu mezquino que hay en nosotros salga de nosotros. Tenemos que recordar de que tenemos la tendencia al pecado y el egoísmo que se manifestó en Satanás. Recordemos que él quería ocupar el lugar de Cristo, él quería ser él quería ocupar el primer lugar. Eso que se manifestó allí en el cielo lo transmitió a Eva, cuando Eva también quiso ser como diosa, y de allí ha pasado a toda la humanidad. Entonces, ese espíritu mezquino y egoísta impide que nosotros le demos a Dios lo que es suyo. Porque generalmente cuando uno se encuentra con alguien, la tendencia es, mira lo que he conseguido con esfuerzo, con trabajo, todo esto es mío. Más o menos parecido a lo que hizo Nabucodonosor cuando dijo, aquí está, esto es el reino, ¿no es cierto? Esto es lo que yo he hecho, y cayó sobre él lapidariamente. Exactamente. Entonces, castigo. Por eso que el Señor nos pide esto. Y primero, antes que eso, nos ha explicado una cantidad de cosas. Primeramente, nos lleva a comprender, cuando partimos en Génesis y vemos lo que Dios creó y cómo lo creó y todo lo hizo, para nuestro beneficio, para nuestro gozo, nuestra alegría. Entonces, cuando vemos todo cómo el Señor nos ha ido guiando y lo que ha hecho por nosotros y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nos pide una miseria. Podríamos decirlo así, un 10% es una miseria, cuando él podría pedir mucho más. Y de hecho, los israelitas daban mucho más que el 10%. Ahora, el concepto, cuando Hebreos habla y hace recordar esto de colocar la ley en el corazón, está haciendo alusión al concepto que tenían los israelitas, que habían hecho de la ley una externalidad. O sea, estaba escrita. Correcto. Y su cumplimiento también era para afuera y no para adentro. Por eso que Jesús va a decir, mira, háganle caso a los fariseos, a los publicanos, de lo que dicen, pero no de lo que hacen, porque era muy distinto el planteamiento de lo que se exponía de la ley. Como una había cosa es lo que se dice y otra es lo que se vive. El cumplimiento que hacían, incluso tenían, no consideraban a sus padres dentro de esta reglamentación, y bastaba con darle una bendición al papá, pero podía estar sufriendo. Una serie de detalles que aparecen acá. Por eso que dice que cuando está en el corazón adentro, entonces del corazón mana buenos sentimientos, buenas actitudes, y un deseo de entregarle al Señor o entregarle parte de lo que Él nos ha dado. Hay una relación muy, muy bonita entre lo que es entregarle al Señor con alegría o no con alegría. Alegría, ¿por qué? Porque Dios me dio algo de bendición a mí durante una semana, entonces ahora yo le doy con alegría porque me dio bendiciones. Pero si Dios me da bendiciones y estoy con un ambiente, digamos así, egoísta, un espíritu de insatisfacción, no darle mejor nada al Señor, no devolverle nada, porque puede traer más maldición, qué sé yo, porque uno piense, pues, que es mucho dinero entregar a la iglesia y yo estoy necesitando. Fíjate, de ahí parte, de ahí parte precisamente el 1%, ¿eh? Porque el 1%, a pesar de que a veces se dice que fue pensado en los que tienen menos, la verdad es que el que tiene menos no tiene problemas en dar el 10%. Generalmente ocurre así. El problema está en el que tiene más. Porque no. si yo tuve una ganancia de 10 millones de pesos y me dice, ¿cuánto tengo que dar? Un millón de pesos. Pero un millón de pesos es mucho dinero. Entonces me dice después, el 1% no son un millón de pesos, son 100 mil pesos. Ah, no tengo problema, ahí están los 100 mil pesos. Pero un millón de pesos es demasiado. Entonces, el Señor trata de quitar ese egoísmo de nuestro corazón precisamente de esta manera. Mira, Malaquías es bien fuerte en este sentido, hace una alusión, un llamado al pueblo, y dice, maldito soy con maldición. Fíjate, maldito es una cosa muy fea, muy dañina para el ser humano, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí se habían separado decididamente de las buenas costumbres, esto especialmente del diezmo. Y entonces, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Este es un texto realmente que conlleva de tomar una decisión de traer los diezmos, pero también una bendición, ¿eh? Y la palabra, fíjate, probadme ahora en esto, fíjate, Dios dice, pruébeme, yo voy a darles bendición, pruébeme. O sea, en otras palabras, tú entrega al Señor y Dios te va a dar bendición. Dice, y Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Fíjate, este concepto de abrir es lo mismo que sucede cuando una compuerta de un gran... represa. Una gran represa se abre, ¿no es cierto? Y sale el agua así, pero en abundancia. Dice, a raudales. A raudales. Eso es lo que Dios está diciendo. Hagan la prueba. Él lo dice. Si no, probadme ahora en esto. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el resumen.